doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a este programa especial que desde la raíz dedica a un hombre que es una leyenda en vida. En el 88 aniversario de su natalicio, estoy hablando nada más y nada menos del entrañable, admirable comandante Fidel Castro Ruz, que naciera un día como hoy, pero de 1926 en Mayarí, en Cuba. Doy la más cálida bienvenida a mi querido cotitular, Albert Juve, hasta Argentina, y posteriormente vamos a ver si se nos une Gustavo Daniel Pecheta de Radio Futura en este homenaje que rendimos con todo el cariño, toda la admiración que sentimos millones, millones en el mundo por el comandante Fidel Castro Ruz. Mi querido Albert, muy buenas noches, bienvenido. Ceti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y sí, efectivamente, pues estamos aquí de plácemes homenajeando a un hombre que definitivamente merece este y cualquier tipo de homenaje, como es el comandante Fidel Castro. Así es, y bueno, es un placer para mí, por supuesto, saludar a los queridos colegas de la Radio del Sur de Venezuela, que tienen la gentileza de reproducir este programa, de difundirlo todos los martes por la noche. Y bueno, es de verdaderamente un gusto que se vaya a difundir por la Radio del Sur este homenaje sincero, muy, muy sentido a un hombre tan entrañable, no solamente para México, no solamente para los propios cubanos, para Latinoamérica, porque vaya que ha sido una figura tan influyente en países como Bolivia. Hay que recordar que el queridísimo también comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pues guardó una amistad muy cercana, muy estrecha, casi casi de hermanos, con Fidel Castro. Y otro personaje admirable, el presidente Evo Morales de Bolivia, que por cierto va ganando en las encuestas para una segunda, para una reelección. Bueno, también muy cercano, le dedicó unas palabras llenas de cariño, de admiración al comandante Castro en su 88 aniversario. Y se están multiplicando los homenajes en todo el mundo para Fidel Castro. ¿Qué te parece? Pues no me extrañaría nada. Estamos hablando de un hombre que es historia viva. Él fue protagonista de sucesos y eventos muy significativos en el siglo XX. La Revolución Cubana misma marcó un hito en la historia del siglo XX. La crisis de los misiles en 68, si mal no recuerdo. O antes, no recuerdo bien la fecha, pero fue un evento también muy complicado, muy complejo, en el cual el presidente Castro se vio inmerso. Y como eso, pues muchísimas otras cosas más, muchos años en el gobierno, no son poca cosa, el gobierno de Cuba no son poca cosa, y siempre manejando la política cubana con una maestría excepcional. Así es, y bueno, es un placer para mí darle la más cálida bienvenida a nuestro queridísimo Carlos Aznarés, director de Resumen Latinoamericano, que por cierto, nos mandaste, Carlos, un escrito hermosísimo dedicado al comandante Castro. Muy buenas noches hasta Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Patricia? Muy bien, muy bien. Otra vez muy contento de sumarme a tu programa, que como siempre toca los temas fundamentales del continente, pero también del mundo, ¿verdad? Así es, pues estamos recordando aquí la vida de esta leyenda en vida, que es el comandante Fidel Castro. Vaya, quiero citar una de las... Tiene una cantidad de citas, de frases que quedarán para la historia del mundo, pero ¿qué les parece si empezamos con esta que me conmueve muchísimo? Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Ahí está, lo retrata de cuerpo entero, de mente entera y de espíritu entero. Admirable. Carlos, adelante. Sí, y me parece también muy interesante rescatar lo que ha dicho hoy mismo ese hombre que lo admira tanto a Fidel y que siempre lo trata como el abuelo sabio, que es Evo Morales, ¿verdad? Así es. Evo dice: el viejo zorro caribeño Fidel Castro nunca se fue con la finta y sin titubeos, señaló la culpabilidad de Ucrania en el derribo del avión. Eso es interesante también porque Fidel siempre ha estado a la vera de decir la verdad aunque duela, y también es decir de Fidel que nunca le ha fallado a los pueblos en los momentos más difíciles. Ahora es fácil recordar el último artículo de Fidel de solidaridad con Palestina, pero si hacemos memoria, Fidel siempre ha estado al lado de Palestina, al lado de los pueblos de África, al lado de la gente más humilde que se ha levantado de las mil maneras luchando por su liberación. Y esto no es poca cosa, y sobre todo en estos momentos que vemos como muchos gobiernos miran a un costado frente a la solidaridad con Palestina y frente al ejemplo que le dan otros que sí toman la delantera y que de alguna manera se ponen a la altura de lo que reclama Fidel para hablar de internacionalismo y de solidaridad. El compañero Evo Morales realmente siempre ha tratado a Fidel con un cariño del que está aprendiendo permanentemente del maestro, ¿verdad? Algo así hacía también ese grande de los grandes que es Hugo Chávez, que a pesar de ser un grande, siempre se ponía a la vera del maestro que era Fidel y del conductor revolucionario que como lo dijo Hugo Chávez miles de veces, nosotros vivimos aprendiendo de Fidel todos los días. Efectivamente, Evo Morales y Hugo Chávez han sido los mandatarios que quizá han sentido esa, no reverencia, pero esa entrañable amistad que de aquellos que admiran a una persona con esa sabiduría tremenda y esa sensibilidad esa forma de concebir el mundo, un mundo con el que soñamos muchos, un mundo en que los seres humanos veamos a nuestros prójimos con esa dignidad de la que habla Fidel, ¿no? Adelante, Albert. Sí, hay muchos aspectos en la vida política del comandante Castro. Yo creo que cualquier persona que lo admire va a tomar alguno de esos aspectos. Yo en lo personal, algo que me llamó mucho la atención siempre, más allá de su personalidad, la cual implica que necesariamente cualquier movimiento en el que participe, pues de manera natural llevaría la conducción por esa personalidad y esa claridad de pensamiento. Pero algo que a mí siempre me llamó mucho la atención fue esa política desarrollada por el gobierno cubano sobre el concepto de la internacionalización, de la solidaridad internacional, ¿no? Sí. Todas las misiones en las cuales se vieron involucrados ciudadanos cubanos, médicos, maestros, que salían de Cuba para ir a hacer esa labor internacionalista en muchos lugares, médicos, maestros, siempre sin esperar nada a cambio, siempre bajo la convicción de que eso es también revolución. No solamente es crear, sino también dar al prójimo mucho de lo que necesita, a una costa de los pocos recursos con los que cuenta la isla. Eso para mí es algo invaluable en muchos sentidos. Habla de la convicción revolucionaria de un pueblo, y es una convicción revolucionaria que viene desde la cabeza misma de la revolución, que es el comandante Castro. Podrán faltarnos los recursos, podremos tener situaciones complejas y complicadas, y aún así nos sobra para poder darle al que le hace falta. Yo creo que eso es una de las cosas más destacables dentro de la nobleza que implica la Revolución Cubana. Definitivamente, y sobre todo lo que nos sigue admirando es que Fidel es de una extracción acomodada. Es decir, él, si fuera un personaje común y corriente, se hubiera conformado con su carrera como abogado, un hombre muy brillante, tenía una posición bastante desahogada, su familia tenía dinero, pero no se conformó. Es de esos seres extraordinarios que no se conforman, para los que la realización total como ser humano implica buscar el bien general, el bien de los demás. Es decir, es algo que lo ha hecho brillar así con una estrella tremenda. Y fíjense que aparte de Evo Morales y de Hugo Chávez, y por supuesto de Nelson Mandela, con quien guardó una amistad entrañabilísima, está lo que el Che, si me permiten, voy a rescatar un párrafo de la carta que el Che le deja a Fidel cuando decide irse para Bolivia, y que pues por sí solo expresa el gran cariño y la admiración que el Che, un hombre como el Che, sentía hacia Fidel. Dice el Che: haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos, y yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos, ¿no? Una carta que se nos mete hasta los tuétanos, ¿no, Carlos? Sí, también una carta que pone muy claramente la división con esos que estaban tratando de generar rispideces entre Fidel y el Che, diciendo que el Che ya no quería estar en Cuba porque no se llevaba bien con la conducción de Fidel, y realmente es no conocer a ninguno de los dos, porque realmente más allá de la relación revolucionaria, la relación como combatientes en Sierra Maestra, yo creo que entre ambos se gestó una amistad indestructible. La otra vez, hablando con la Leila Guevara acá en Buenos Aires, con la hija del Che, nos decía eso, ¿verdad?, que para su padre el Fidel no era solamente el jefe revolucionario, sino que era un gran amigo, un hombre con el que tenía la posibilidad de reírse, de hacer bromas, de hablar en serio, y ella siempre lo tuvo, nos contaba, como el tío Fidel, al cual recurrió mil veces, y sobre todo abrazarlo ese día histórico y emotivo cuando regresaron los restos del Che a Cuba en una ceremonia realmente impactante. Y yo quería decirte también que mirá qué tipo que es Fidel, que cuando se produce el terremoto en Perú, ahí hay una foto que nosotros mandamos hoy, que es poco conocida, sí, que está Fidel donando sangre para, le están haciendo la extracción de sangre para el pueblo peruano. Y allí también estuvieron rápidamente, creo que fueron los primeros que llegaron de toda América Latina, a nivel de solidaridad, los médicos cubanos, apoyando al pueblo de Perú en esa contingencia tan dolorosa. Así es, Carlos, yo quiero agradecerte enormemente. Nos mandaste una galería de fotografías verdaderamente extraordinarias que nos erizaron la piel, ¿no? Adelante, Albert. Sí, era como yo comentaba hace un momento. Para mí, esa parte de nobleza emanada de la Revolución Cubana es, yo creo que lo más destacable. Son muchos, ¿no? Carlos, Seti, estarán de acuerdo, son muchos los ejemplos que Fidel nos ha dado en cuanto a esa a llevar a rajatabla eso de ese concepto del internacionalismo y la solidaridad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que en Chiapas hubo hace no mucho tiempo una delegación de médicos cubanos, y no sé si venezolanos también, oftalmólogos haciendo operaciones totalmente gratuitas a las comunidades por ahí, ayudando a mucha gente a recuperar la vista o a aliviar muchos de los problemas de vista que tenían muchos de ellos, y sin cobrarse un solo centavo. México no es la excepción, pues hay muchos lugares en el mundo que han sido beneficiados por esta política de solidaridad. La Venezuela misma también, hay muchos médicos cubanos ahí trabajando hoy día, y que a pesar de los prejuicios que ya hemos visto ahora con los recientes problemas acaecidos en Venezuela, y que muchos de los médicos cubanos que estaban ahí estaban en riesgo, en cierto riesgo su integridad física, pues ellos siguen ahí trabajando denodadamente por cumplir una misión que les ha sido encargada por la revolución misma. Así que pues hay muchísimos ejemplos al respecto. Así es. ¿Qué les parece si escuchamos una canción que inicia con una frase hermosísima de Bertolt Brecht, que es: hay hombres que luchan toda la vida, esos son los indispensables? Vámonos a una pausa y dedicar esta canción bellísima de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

argumentos tenemos millones para defendernos. El capitalismo es indefendible. El imperialismo es indefendible. El socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres, y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no cometan errores, es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo. No sé si recuerden que en un programa pasado nosotros hablábamos de que el capitalismo y su versión, digamos, empeorada, que es el neoliberalismo imperial, exhibe lo más bajo, lo más abyecto, lo más primitivo de esta especie, de la especie Homo sapiens, y que, a contrapelo, el socialismo es un salto cualitativo en la conducta humana y la manera de concebir un mundo que queremos cuidar, que queremos amar, junto con todas las especies que lo habitan. ¿Cómo ven? No, es evidente, y en ese sentido Cuba siempre fue una referencia fundamental en tiempos de gran oscuridad en América Latina, y yo te diría que en el tercer mundo. Cuba siempre tuvo claro que había que marchar hacia el socialismo y que ese país debía ser el ejemplo, de alguna manera, para quienes todavía estaban indecisos sobre qué significaba cambiar de la estructura opresora capitalista a esa transición hacia el socialismo. Y a mí me ha pasado a veces muchas cosas como esta, de ir a Cuba, estar en La Habana e ir al Museo de la Revolución, ver todo lo que fue ese esfuerzo y ese sacrificio de los barbudos para derrotar al poder de Batista y al poder de la complicidad norteamericana, inglesa con Batista, y después salir a la calle, porque uno está en un museo muchas veces y sale a la calle y se encuentra con una realidad chocante. Y en la calle la revolución seguía y más aún, crecía. Entonces, para cualquiera que haya visitado Cuba en los momentos más duros de las dictaduras latinoamericanas, siempre Cuba fue un paraíso de sensibilidad, de emotividad, pero sobre todo de compromiso con los que estaban decididos a hacer y extender el ideario de la revolución cubana en el continente latinoamericano. Yo siempre recuerdo con mucho cariño lo que significó Cuba para nuestra lucha en la Argentina, la lucha guerrillera, que cuando no teníamos dónde llevar muchas veces a los compañeros que estaban gravemente heridos o que había que sacar del país obligatoriamente, Cuba siempre, no solamente con nosotros, con Colombia, con Venezuela, con todos los luchadores y combatientes de América Latina, Cuba no especulaba con nada y abrió sus puertas para darle solidaridad a los que estaban dispuestos a luchar. Y en todas las etapas, un país que ha aguantado eso 55 años no es poca cosa, y eso, gran parte de eso se debe al compromiso que Fidel tomó con el internacionalismo en todos los momentos de su vida, ¿no? Así es. Adelante, Albert. La revolución no ha estado exenta quizá de problemas, quizá de errores. Sin embargo, a pesar de todo ello, ha tenido la gran virtud de no claudicar en sus, ¿cómo podríamos decir?, en sus conceptos básicos. Para la inmensa cantidad de críticos que tiene el no solo Fidel Castro, sino el sistema en sí en Cuba, tratan de hacerse sus análisis de el por qué la situación que vive la isla y que ha vivido durante tanto tiempo, situación de ciertas limitaciones económicas de la sociedad. Pero yo creo que hacer análisis de esa naturaleza sin tomar en cuenta los contextos es una gran pérdida de tiempo. Lamentablemente la gente se va con esa finta y se va con ellos. Cuando hablamos de los contextos para hacer ese tipo de análisis, pues todo el mundo soslaya de manera mañosa o de manera ignorante el asedio económico al que ha sido sometido Cuba desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de ese brutal bloqueo, hablamos de la ley Torricelli en su momento, de la Helms-Burton después, en la cual la isla se vio impedida a comercializar sus productos, a recibir o los mismos también. Y a pesar de ello, a pesar de ese bloqueo salvaje, inhumano, ese bloqueo económico, Cuba se las ingenió para sobrevivir. El gobierno cubano, y esa es una de las tareas magistrales de Fidel Castro, el poder sobrellevar una nación en condiciones totalmente adversas. El gran ejemplo, bueno, yo pondría por ejemplo el gobierno mexicano, ¿no? A contrapelo totalmente de la situación cubana, han tenido durante décadas lo voy a entrecomillar, el apoyo estadounidense para comercializar, para pasar productos, para recibir ayuda económica, y sin embargo nuestros niveles de crecimiento son paupérrimos. El hecho de que en México existan tantos millones de personas en la indigencia total, que todos esos analistas soslayan también, da yo creo que engrandece mucho más la figura de estadista de Fidel Castro, porque a pesar de todas las implicaciones de un bloqueo de esa naturaleza, la falta de recursos económicos, la falta de entradas, la falta de medicamentos, la falta de lo que quieran, de insumos para la industria, de lo que gusten y manden, a pesar de eso, Cuba va, se han hecho cualquier cantidad de cosas dentro de la isla que han permitido ir llevando la economía, pero no solamente eso, sostener las conquistas revolucionarias y desarrollar aspectos de científicos en Cuba que los podrían poner a la par de cualquier país del primer mundo. Y no está de más mencionar, por ejemplo, el desarrollo biotecnológico que ha alcanzado Cuba en estas últimas décadas. Ese desarrollo tecnológico que permite desarrollar medicamentos con una rapidez importante, que lo pone a la par de potencias en el mundo como Estados Unidos, como Francia, es parte o una de las grandes partes de las cuales puede presumir la revolución cubana, que a pesar de vivir momentos muy azarosos por el bloqueo económico, se han dado maña para poder salir adelante y no solo sobrevivir, sino desarrollarse en muchos aspectos. Efectivamente, ese periodo especial fue mortífero y el imperio pensaba guajiramente que iba a fracasar la revolución, que se iba a detener ahí, que iban a acabar, que la gente se iba a insubordinar, nada de eso. Y aquí viene otra de las frases contundentes que nos erizan la piel. Dijo Fidel: ni nos suicidaremos con concesiones cobardes y entreguistas, ni nos autodestruiremos, ni renunciaremos a nuestra independencia, ni renunciaremos a nuestra sólida unidad, ni renunciaremos a la esperanza, ni renunciaremos a las oportunidades que la vida nos ha dado de construir nuestro destino, sin importarnos las difíciles condiciones de hoy. Y para arrebatarnos lo que tenemos, tendrán que exterminarnos, si es que pueden exterminarnos. Vaya, esa fuerza que yo creo que fluye de él hacia un pueblo que me consta, porque en los años que viví que viví yo en La Habana, que viví en Cuba, me consta la devoción con la que la gente acudía a la plaza a escuchar los discursos de Fidel. Era electrizante, ¿no? Era algo que se comunicaba de un cubano a otro, y algo que una experiencia que se quedó grabada en mi memoria y que jamás se borrará, ¿no? Es algo impresionante que la gente, que él haya sobrevivido no solamente a más de 600 atentados contra su vida, sino a los bombardeos, a los hoteles, a los hospitales, la quema de los sembradíos, el bloqueo infame. Es admirable lo que Cuba ha conseguido, y yo añadiría lo que tú dijiste, Albert, sobre los avances en la medicina cubana. Se añade algo superior, que esos avances están al alcance del pueblo cubano, cosa que no ocurre en los Estados Unidos, donde la gente tiene que empeñar la vida y enfermarse de angustia para poder ir a un hospital a curarse de algo. Es terrible, ¿no? Entonces, vaya que si hay años luz de diferencia en la calidad de un gobierno como es el cubano y la carencia de calidad de una mafia que se dice gobierno norteamericano y que actúa en contra de los intereses de sus propios ciudadanos, ¿no? Ahí tienes el caso de los niños cubanos y las niñas cubanas, comparado con los niños y niñas de América Latina, ¿verdad? Sí. Que cuando vas a Cuba te das cuenta de esa enorme solidaridad y cariño que tienen para los más pequeños, y esa idea que permanentemente dicen: hay tantos millones de niños en este mismo momento que no tienen para comer y ni para calzarse, ninguno de ellos es cubano. Un cartel que se puede ver en la ruta de recorriendo Cuba. Eso no es poca cosa en el continente latinoamericano. Y yo les quiero contar una anécdota emotiva que tuvimos en un viaje que hicimos a Cuba con la Madre de Plaza de Mayo, para un primero de mayo. Y después nos invitó Fidel al Palacio de la Revolución, a todos los que habíamos ido. En ese momento estaba la compañera chilena Gladys Marín con nosotros, ya lamentablemente fallecida. Sí. Y en un momento, era el tiempo en que el niño Elian, recordemos que estaba en Estados Unidos y había toda esa campaña de tratar de ganarlo al niño para que se quede en Estados Unidos, y a la vez Cuba entera levantada reclamando para que vuelva a Cuba. Ese niño que se había lanzado con su madre o acompañando a su madre en uno de los tantos inflables tratando de llegar a la costa de Miami, y que lo usaron como un símbolo los yanquis para demostrar cómo vivía la gente de Cuba. Sí. Y Fidel nos cuenta que en ese momento él tomó una determinación. Él no conocía al padre de Elian, sabía cómo había sido la situación, de que su esposa se había ido con el niño y que el padre estaba desesperado. Pero dice: yo no sabía realmente si ese hombre estaba dispuesto a pelear por su hijo en serio. Entonces lo cité acá al Palacio de la Revolución, vino y tuve una conversación con él, y le miré a los ojos y vi los ojos de una persona noble, buena, dispuesta a dar todo lo que tenía para rescatar a su hijo. Y entonces me juramenté ante él, nos dice Fidel, le dije, no me acuerdo el nombre del padre, pero le dije: usted cuente con todo el cariño y la solidaridad del pueblo de Cuba. Y a partir de ese momento hicimos movilizaciones todos los días, que era impresionante. En cada provincia, en cada lugar de Cuba, salían los niños, las mujeres, los hombres con carteles: queremos Elian, queremos Elian. Y dice: yo puse Cuba al servicio del amor que ese hombre tenía por su hijo. Y tiempo después, cuando vuelve Elian, el padre de Elian recuerda esta anécdota y dijo: Fidel, como siempre, no nos falló. Sí, fueron momentos tan emotivos y un triunfo de Cuba sobre esa corriente que existe en Miami, que todavía subsiste por ahí, porque vaya que ya los cubanos en Miami han ido entendiendo que pues no ganaban nada con esa animadversión, y ha sido una victoria contundente. ¿Qué les parece? Estamos llegando ya al final de este segmento. Vamos a escuchar la canción que Fidel Castro le dedica al comandante Chávez. Le debo una disculpa a todos los radioescuchas, a ti, Carlos, a ti, Albert, porque nos jugó una mala pasada aquí el aparato, pues, con el que yo toco, no quiso tocar la de Fidel, pero ahorita vamos a tratar de tocarla, porque es una canción tan hermosa que exhibe, que demuestra el cariño entrañable que existía entre Fidel y el comandante Chávez, que no por haber desaparecido físicamente ha desaparecido, porque yo creo que sigue más vivo que nunca, ¿no? Y bueno, viva también es esa expresión de amistad que hubo siempre entre Venezuela y Cuba. Sí, adelante, Carlos. Sí, bueno, sobre lo que acabas de decir de Hugo Chávez y Fidel, realmente siempre se construyó una relación entre los dos de mucho apego en cuanto a tratar de que entre los dos se convirtiera este continente en una posibilidad cierta de cambio, y de cambio hacia el socialismo. Yo creo que juntos fueron el factor de entusiasmar al continente para crear organismos como la CELAC, como UNASUR, y ahora se siente eso, ¿verdad? Se siente la ausencia de ambos empujando y dando fuerza a los demás. Fidel, por suerte, todavía está vivo, pero claro, ya no tiene ese co-keeper que era Hugo, que además de ir a visitarlo siempre y de invitarlo a Venezuela, de alguna manera le daba fuerza uno al otro para llegar al final de este túnel, que es la idea de que América Latina tarde o temprano haga esa segunda independencia que está pendiente, pero que, bueno, ya tenemos por lo menos varias avanzadas en el caso de algunos gobiernos del continente que están en ese camino. Otros siguen mirando al costado y otros tiran para atrás. Pero bueno, entre los gobiernos y los pueblos, yo creo que vamos bien, a pesar de la ofensiva imperialista, vamos bien, porque todavía hay muchas ganas de luchar en la gente y en los pueblos, ¿no? Así es. ¿Qué les parece? Ya tengo la canción, ahora sí. ¿Qué les parece si la tocamos y posteriormente ya dedicamos una frase de despedida y para cerrar este programa en homenaje al comandante? Dale. Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El Regreso del Amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción, y un millón de gracias. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, la